El Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, en coordinación con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentan. Sentir Colectivo, un espacio sonoro creado para ti, porque tu voz es importante, porque identidad somos todos, reconstruyendo el tejido social, con nuestra historia, vivencias, nuestras voces. Sexo, pudor, igual. La adolescencia es una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano, siendo base tanto para el crecimiento físico como emocional del individuo. Uno de estos aspectos que toman mayor importancia en la adolescencia es la sexualidad, por su percepción y la forma en que se vive. Las y los adolescentes empiezan a descubrir su cuerpo cambiante y a experimentar nuevas sensaciones como la atracción erótica. Sin embargo, no se puede olvidar que este proceso de conocimiento se encuentra bombardeado de mala información, de ideas erróneas no solamente sobre la sexualidad, sino sobre ellos mismos como adolescentes. En México, la educación sexual comenzó a incorporarse a las escuelas y en los libros de texto a partir de 1974, cuando se tomó conciencia de la importancia de prevenir los embarazos entre adolescentes. Hacia 1994 se comienza a hablar de la salud sexual y reproductiva como uno de los derechos humanos, lo cual fue un paso muy importante para legitimar los derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos a vivir una sexualidad libre, responsable e informada con equidad de género y libre de abuso, violencia y discriminación. La educación básica tiene la finalidad de promover educación para la vida, por lo que enseña actitudes formativas para la vida adulta. Con respecto a la salud sexual, más específicamente, la información y educación que reciben influenciará en sus decisiones y salud sexual. Los adolescentes se encuentran en un periodo fundamental para el desarrollo de la sexualidad. El conocimiento básico, las actitudes formativas y el desarrollo saludable que se emprenden tienen mucha más probabilidad de transferirse y mantenerse hasta la edad adulta, según el modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública del año 2014. Es por esto que acudimos con las autoridades de los planteles de educación secundaria ubicados en la colonia Tejalpa y Pinos para conocer el modelo educativo que implementan a los alumnos sobre este tema. Soy el maestro José Pantaleón de la Cruz Márquez, director de la Secundaria Técnica 41 de la colonia Los Pinos, delegación Tejalpa, Jutepec. Bueno, las medidas que tomamos están dentro del programa que nosotros agotamos y consideramos. Dentro de ciencias, formación cívica y ética, básicamente, se tocan temas relativos a este asunto y se trabaja con los alumnos en general, no solo con alumnas, también con alumnos. Los maestros hacen el trabajo correspondiente. Yo creo que no hay educación en casa. La única educación que hay, o la información, más que educación e información, es en la escuela. En casa no hay. Seguramente, como en todas partes, habrá casos excepcionales de papás que sí son responsables, de que sí hablan con sus hijas, principalmente con sus hijos, porque también nosotros somos responsables, pero son muy escasos en donde sí se da, y donde no se da es la generalidad. Miren, lo primero es prevenir, agotar hasta la última instancia en la prevención, con todos los métodos que podamos, hablar directamente con ellos, vigilarlos, ver sus amistades, etcétera. Creo que este trabajo lo debemos hacer en conjunto. Es decir, a quien hay que educar en realidad es a los papás. Ese es el problema. No hay niños problema hay papás problema y habemos maestros problema. Niños no hay. Nosotros los malformamos. Profesor Jorge Antonio Cárdenas, subdirector del turno vespertino de la Técnica 22. Justamente en estos días está viniendo del Instituto Morense de la Juventud a dar unas pláticas, viene una psicóloga y vienen unas señoritas del Centro de Salud para darnos también pláticas al respecto. Prevención de violencia y prevención de sexualidad, todo lo que es prevención de embarazo. Bueno, en todas las secundarias sabemos que es la edad más difícil, la edad donde sabemos que están despertando la sexualidad y tenemos que prevenir y prever esos embarazos precoces y una mala información. Desgraciadamente los jóvenes en esta edad aprenden mucho o mal aprenden a través de la práctica con sus compañeros o con gente adulta que no sabemos si tiene la preparación adecuada. Entonces, la gente que es especialista le va a dar una información más acertada y una guía de lo que puede suceder si no hay prevención. Porque informar es prevenir. Lamentablemente en casa no hay una cultura del cómo tratar el tema. Okay, mi nombre es Francisco Ramírez Aguilar. Trabajo en la técnica número 22 y imparto la materia de formación cívica y ética. Primeramente debe haber comunicación entre padres e hijos, porque si no la hay, los jóvenes muchas veces toman información con terceras personas y es donde muchas veces se dan los casos de violación, porque personas adultas aprovechan la situación e inducen a las jovencitas y a los jóvenes. Pues muchas veces se supone que no debería de ser explorar su cuerpo y por la irresponsabilidad y porque a veces los valores no están bien cimentados. Pero otro de los factores que vienen influyendo mucho es las familias desintegradas. Esta educación debe ser una corresponsabilidad de padres de familia, autoridades educativas y gubernamentales. ¿Pero qué opinan los estudiantes de la educación sexual? Pues me dicen que tengo que tener cuidado al hacer, dicen que tengo que usar un aparato. Porque muchos de mis compañeros pues no saben y pues a mí me gustaría aprender más sobre eso. Me gustaría que me enseñaran las enfermedades que podemos provocar al no usar una protección. Constitucionalmente es un derecho para todas las personas y ciudadanos de México. Tenemos la responsabilidad y el derecho de estar informados acerca de nuestra sexualidad. Somos muy chiquitos para pensar todo eso. Para informarnos y que sepamos pues que no lo debemos de hacer y para saber a la edad y cómo podemos prevenir enfermedades. Para estar más informados acerca de cómo cuidarnos y prevenir pues enfermedades, también embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual. Si lo haces, tienes que usar esa cosa, el globito, el condón. Que no hay que tener relaciones sexuales hasta tener la edad suficiente para eso. Es como tu decisión, pero es una decisión muy importante para ti mismo. Pues ellos no hacen caso a los consejos que les dan sus papás. Como que no se saben, son muy rebeldes pues en mi opinión. Como que no lo tomen, lo toman a juego todo. Y lo toman a juego, como que les falta madurar más. Si no tienes gorro, no hay fiesta. La educación sexual debería comenzar en casa, aunque lamentablemente no es así. Sin embargo, muchos de los padres evitan o posponen esta discusión. Además, la sociedad en la que crecieron los padres no es igual a la sociedad en la que crecen sus hijos. Los modelos de conducta que representa la sociedad pueden no coincidir con la formación moral y ética que los padres consideran mejor para sus hijos. Una madre de familia nos habla sobre su experiencia. Sí, es muy importantísimo darles una orientación sexual a nuestros hijos. Dicen que es problema del sector salud, pero en realidad no es del sector salud, sino que eso viene siendo responsabilidad y base en la información que se le da en casa. Hay que ser no amigos, sino que confidentes de nuestros hijos para que ellos tengan la confianza de comunicarnos, decirnos todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Tienen mucha tentación y más si dicen, no hagas esto o no lo dejas ver, eso es más, los perjudicas. ¿Por qué? Porque los estás creándole como un tipo morbo a que ellos hagan lo que uno les está prohibiendo. La coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos nos habló acerca de la importancia de la educación sexual. Mi nombre es Andrea Acevedo García y yo soy coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos. Esta red es una organización que tiene presencia en 12 estados de la República, entre ellos Morelos, y principalmente está compuesta por mujeres líderes y por jóvenes que también se destacan por tener un liderazgo importante y porque les interesa, por supuesto, el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Esta organización, esta red, surge de la necesidad, primero, hablar y poner en la opinión pública y en general hacia la sociedad el tema de la sexualidad, puesto que sigue siendo un tabú en nuestro país. Entonces esto también surge con la necesidad de evitar que haya embarazos adolescentes, dando información y acercando algunos métodos anticonceptivos. La educación sexual se necesita para prevenir que haya embarazos no deseados, para que las personas puedan decidir sobre su vida reproductiva, el momento en el que quieren o no quieren tener hijos e hijas, cómo cuidarse, qué método anticonceptivo es el mejor. La importancia de la educación sexual pues es justamente que se tenga acceso a toda esta información que hay sobre sexualidad, desde los métodos anticonceptivos hasta el conocimiento del cuerpo, para que las personas puedan tomar decisiones conscientes e informadas, y que esto tiene que ver directamente con el proyecto de vida, que tiene que ver con no solamente las aspiraciones de vida que puedan tener las personas, sino con el alcance de una vida plena, de calidad y, por supuesto, una vida feliz. Ya que todo lo que se deriva de un descuido, como puede ser no usar condón, pues se pueden derivar una serie de situaciones como contraer una infección de transmisión sexual, que en términos económicos, sociales y emocionales, pues cambia determinantemente la vida de las personas. Los educadores, los padres de familia y los que dictan las leyes deben evitar conceptos de educación sexual dictados por la emoción. Para una efectividad de la misma, si nos basamos en las tasas emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2012 en Morelos, el 72.7% de los embarazos se suscitó en jóvenes de 15 a 29 años, destacando que uno de cada 7 nacimientos se dio en adolescentes de entre 15 a 19 años de edad. En torno a enfermedades de transmisión sexual como el VIH, se registraron 2.111 casos en el estado en jóvenes de entre los 15 a 19 años de edad, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Registro Nacional de Casos de SIDA. Es por tanto que no puede ignorarse la necesidad de la educación sobre cómo atrasar las actividades sexuales y sobre cómo protegerse a sí mismos una vez sexualmente activos. Amor, placer es sexualidad. Cada orientación es sexualidad. Riesgo, deseo es sexualidad. Free life es sexualidad. Amor, placer es sexualidad. Cada orientación es sexualidad. Riesgo, deseo es sexualidad. Sexualidad. Esta fue una producción de Cristian Estefany García Flores y Wendy Elizabeth Martínez Díaz. Sentir Colectivo, un espacio sonoro creado para ti. Porque tu voz es importante. Porque identidad somos todos. Reconstruyendo el tejido social. Con nuestra historia. Vivencias. Nuestras voces. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.